en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás en estos días, eh? Vos sabés que yo tengo la sensación que no importa digamos, la subjetividad editorial de los medios de comunicación, cuando quieren que se comprenda algo difícil, muy técnico, que además se traduce o va muy de la mano con lo político, aparece Carlos Heller siempre en la agenda. Te voy a dar un ejemplo. Ayer alguien me dijo, hoy al mediodía, alguien me dijo, nuestro vínculo no es profesional, no tiene que ver con los medios, no tiene que ver con la política. Me dijo, che, qué bien estuvo Heller en Intratables, me dijeron, por ejemplo. Que evidentemente son lugares muy hostiles a veces para bajar una idea, pero que sin embargo cuando aparece alguien con una vocación pedagógica, para las orejas y le llegas a otros públicos también, Carlos, ¿no? De eso se trata. Sí, justamente. Sí, sí, pero bueno, es esa virtud que en estos tiempos de mucha dificultad aparece siempre, ¿no? ¿Lo reconoces? ¿Sabes que tenés esa...? No, porque más que lo reconozco, me gratifico. Bueno, está bien, llévate el mismo entonces. Claro. Bueno, Carlos, algunos datos de estas jornadas. Yo te tiro los datos y vos después nos haces la bajada y la interpretación. Ventas del Banco Central, dice Ámbito Financiero, y de bancos oficiales anestesiaron al dólar, cerró 58.49. La bolsa porteña se derrumba un 11.5%, arrastrada por bancos y energéticas, y por allí aparece las acciones argentinas en Wall Street, que caen hasta 8.9%. Ayer fue un día en el que parecía que nada valía, porque si en Estados Unidos no se trabajaba, en la Argentina no se podía sacar una conclusión de las medidas del gobierno, lo cual ya dice algo, ¿no? Que estamos pendientes de qué pasa en Estados Unidos para saber si estamos bien o estamos mal. De estos datos, más todo lo que viene pasando, ¿cuál es tu lectura del día, de las horas que corren? Bueno, pero me parece que son datos, aunque parezca que todos son lo mismo, no son lo mismo. No son los mismos datos, bueno. Claro. Separemos. Primero, el tema de Wall Street tiene que ver con que se trata de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Sí. Y por lo tanto, si el día es feriado y la Bolsa de Nueva York no funciona... Sí. Porque curiosamente creo que ayer en Estados Unidos era el Día del Trabajo. Correcto. Ellos no festejan el primero de mayo, no se le festeja, nadie festeja. No celebran el primero de mayo como el Día del Trabajador, porque como se vincula con los mártires de Chicago, se ve que eligieron una fecha diferente. No les convendría andar explicando. Explicando mucho, la fecha, ¿no? Claro. Así que esa baja de las acciones de las energéticas y de los bancos que dicen los diarios, sí, acá y en Estados Unidos es prácticamente el mismo dato. Son las mismas empresas que cotizan en dos bolsas, la bolsa local, que es una cotización en pesos, y la otra que es en dólares, y entonces... ¿Ese es un dato que debería importarle a la ciudadanía? ¿O cómo hay que leerlo para decir, bueno, este es un dato que hay que bajado a la tierra... significa que son empresas que tienen sus, que van a la bolsa y tienen sus acciones, claro, tanto en Estados Unidos como en Europa, un pedazo. Bien. Buscan. ¿Y por qué bajan las acciones en este contexto? Bueno, en primer lugar porque hay una devaluación que hubo en todo este contexto, sí, y entonces en dólares naturalmente valen menos. Es una cuestión casi de una simple cuenta que se hace. Por otro lado, estos mercados tienen una subjetividad que hay que tener siempre en cuenta, porque normalmente en la bolsa una acción debería subir o bajar de precio si a una empresa le va mal o bien, sí, si cerró un balance con una utilidad grande o con una pérdida, si hay demanda de sus productos, si descubrió un nuevo producto, lanzó un nuevo producto que es un éxito, si se fusionó con otra y eso le da una capacidad distinta. Aquí hay mucha cosa que tiene que ver con, digamos, vulgarmente llamado escolazo, ¿no? Está es bien, decir, con la timba. O si querés, especulación. Sí, está bien. Entonces, no vinculado a la economía real. No necesariamente, linealmente, se vincula con la economía real. El otro dato que vos das, el central anestesió el dólar y qué sé yo cuánto, 58-49. Sí. En realidad lo que pasó es que hubo muy pocas operaciones, fue un día muy tranquilo, como más o menos nosotros preveíamos, anunciamos. Ayer ya fue un día bastante normal, aunque parezca mentira. Hoy fue un día de muy pocas operaciones. Por lo menos, a ver, yo no tengo la radiografía del sistema financiero, cuento lo concreto del Credicorp. Recordemos que Carlos Jerez es presidente del Banco Credicorp. Claro, y tengo la información de lo que pasa allí. Hoy fue un día tan tranquilo que acordamos antes de salir, en una reunión que tuve ahí rapidita, que mañana volvemos al horario normal, es decir, ya hoy... Hasta las 3 de la tarde. Hoy solo dejamos en tres zonas el horario extendido, que son aquí las más céntricas, donde se supone que hay una mayor concentración, sobre todo de los fondos comunes de inversión, y que eso había generado alguna tensión por el tema de las dificultades para poder abrir esos fondos entre personas humanas y jurídicas y la ansiedad de la gente que se genera cuando hay alguna dificultad de ese tipo o de cualquier tipo. Pero hoy no hizo falta ya el horario extendido porque después de las 3 de la tarde no había nadie. Uh-huh. Y por lo tanto, para no exigir esfuerzos adicionales al personal, mañana vamos a trabajar ya dentro de horario absolutamente normal. Y creo que la gente se da cuenta que efectivamente el sistema financiero está sólido, que hay reservas con creces para sostener toda la demanda que pudiera haber de parte de los depositantes. Hablamos de dólares, por supuesto. Claro, sí. Y cuando eso sucede, la demanda baja. Todo tiende a normalizarse y retira el que necesita retirar porque tiene que hacer algo, porque va a comprar algo, porque va a viajar, por lo que sea. Bien. Yo sé, Carlos, que esto ya lo repetiste bastante, pero a mí me quedó muy claro un concepto que diste en las últimas horas. Vos dijiste, corregime si me equivoco, que el gobierno toma las medidas que toma, correctas, después hablamos de los tiempos, y muy a contramano de su propio dogma, para evitar un posible futuro problema de liquidez, pero que no hay un problema de liquidez. Así es. Lo que hay es un problema de sustentabilidad, es decir, la cantidad de dólares que genera nuestra economía para hacer frente a las obligaciones que tiene. Claro, pero hay que separar, porque el problema es cuando uno mete y mezcla todo, eso se llama guiso en otros órdenes, sí. Pero... Qué ganas me diste, me acabas de dar una gana tremenda, mojar el pancito. Aquí, sí. Es decir... Una cosa es la sustentabilidad de la deuda, sí, que tiene el Estado Nacional con sus acreedores de adentro y de afuera, y otra el sistema financiero. Yo creo que el gobierno lo que visualizó es que sus políticas habían llevado a que la crisis de deuda que estaba soportando porque no podía hacer frente a los vencimientos, dado que no se renovaban como se renuevan habitualmente, sobre todo las letras de corto plazo y demás, podía contaminar al sistema financiero, que no tenía ningún problema, pero que podía verse contaminado por esa ola, y creo que por eso, a contramano, hace un rato yo decía... en una nota que estábamos haciendo para el periódico Acción, sí, que hoy yo leía que Macri se resistió mucho a tomar estas medidas. Así cuentan. Y es una lógica, porque en realidad es su única promesa de campaña cumplida. Es decir, si Macri, de todo lo que prometió, lo único que cumplió es que se podía entrar y salir con la guita cuando se quería, que no iba a haber restricciones al movimiento de capitales, que se levantaba el mal llamado cepo, que se levantaba el mal llamado cepo, pero no, y todas las restricciones, y eliminó absolutamente las obligaciones de liquidar las exportaciones, que pasaron de 30 días que eran al 10 de diciembre del 2015 a infinito, que era hasta el viernes pasado, a infinito. Porque pasó del mes, lo llevó al año, del año a los 3 años, de los 3 a los 5, de los 5 a los 10, y después dijo, bueno... Te puedo hacer una pregunta sobre eso, Carlos. ¿Por qué? Te lo voy a preguntar desde un concepto absolutamente liberal. Porque me gustaría que vos nos entregues argumentos para después para la discusión cotidiana de la política. ¿Por qué alguien que exporta con su propio esfuerzo, con su propia inversión, rompiéndose el lomo, etcétera, etcétera, ¿por qué el Estado le tiene que decir cuándo depositar esos dólares o qué hacer con esa plata? Porque la Argentina es un país soberano cuya moneda es el peso, y esas divisas son necesarias para que a la vez el país pueda comprar las cosas que necesita para funcionar. Entonces, está establecido desde siempre, desde la historia, que esas divisas, el que las exporta, las cambia por pesos y le entrega esas divisas al conjunto de la sociedad, representado por el Estado, para que éste a su vez pueda dárselas al que tiene que pagar una importación que hace falta, a veces para comprar la máquina que ese mismo productor agropecuario necesita para poder producir, por ejemplo. Uh-huh. Así de fácil. Bien, explicado así es sencillo, pero sin embargo nos han metido en la cabeza, ¿no? Que si es que casi todo es sencillo. Que si el Estado nos dice qué tenemos que hacer con los dólares, cuánto podemos comprar, cuánto no, están afectando nuestra libertad, ¿no? Estamos presos, somos esclavos, estamos viviendo una dictadura. Ya, la otra vez yo te decía, nosotros sin querer nos llevan a discutir que la gente depende de esto. Y yo insisto que la gente depende del precio de los fideos, del pan, de la carne, de la lechuga, de la leche, que del boleto del colectivo. Eso es lo que le condiciona la vida a la gente. Eso es lo que le condiciona. O se la empeora o se la mejora. Claro, eso es lo que le condiciona la vida a la gente. Lo otro, en todo caso, es para una pequeña porción de la gente, porque también son gente, pero es una pequeña porción medida en términos de cantidad, que a la que se le pide, a través de regulaciones, que permita que esos recursos estén al servicio del conjunto. Si quieres ir a una cosa más profunda, vamos a llegar al tema de que la tierra es un bien social. Me encanta eso. Y que tendríamos que encarar una profunda discusión. Pero pará, yo compré la tierra. Yo compré ese campo. Claro, por eso. No me venga con que me lo dio Roma en ese momento, no sé. Yo sí, lo compré, claro. Mío. Sí, sí. Y produce para vos, sí. Pero con una limitación. Y yo pongo la inversión, pongo todo. Con una limitación. Pero es lo mismo que pasa con el petróleo, con la energía, con la cantidad de cuestiones, que son bienes del conjunto de la sociedad. No pueden ser privados desde el punto de vista que vos haces lo que querés. A ver, hay una vieja discusión. ¿Tenés derecho a tenerla improductiva, la tierra, porque sos el dueño? O, si la tenés improductiva, tenés que pagar un impuesto porque estás restándole un recurso al conjunto de la sociedad. El país, la vida, ¿se piensa desde el individuo o se piensa desde la sociedad? Esa es la diferencia. Si vos todo lo pensás desde el derecho individual, desde la meritocracia, de lo que es mío y qué me importa, tenés probablemente eso que vos enunciás, no te iba a decir tu visión porque no es tu visión, pero si lo pensás como parte de una sociedad, de una comunidad, de intereses compartidos entre gente que vive en los mismos espacios y demás, eso tiene limitaciones. Imagínate si vos pudieras decidir. ¿Cuántos años se discutió el impuesto a las tierras improductivas? En realidad hoy el negocio es tan grande que no hay tierras improductivas, claro. Y lo que hacen es incendiar los bosques para convertir en productivas a No, pero también están los monocultivos, que te da una ganancia muy importante en un corto plazo, pero después te arruina. Sí, sí, claro. Y eso también es discutible. Sí, claro, si vos tenés derecho, si tu derecho es absoluto, o el derecho tiene un límite que es el interés del conjunto. Bueno, podríamos, viste que en la sociedad rural, siempre que vamos a transmitir a la Feria del Libro, lo vemos, en ese potrero, donde yo armaría unos picaditos tremendo, pero también está improductivo ese terreno, ¿no? A veces se arma. Hay un cartel que como lema dice, cultivar el suelo es servir a la patria. Uh-huh. ¿Vos cómo lo reformularías? No sé, no se me ocurrió nunca. Cultivar el suelo está bien. Yo diría, cultivar al suelo debería estar al servicio de la patria. Vamos, Carlos, todavía me encanta. Qué poco se discuten estas cosas, ¿no? Y es verdad lo que dice Carlos. No, mirá qué poco cambio que le hicimos a la frase. No hace falta mucha mano de obra, ¿no? ¿Viste? Se resuelve sencillo. Bueno, Carlos, hoy a la mañana. Pero eso es como en el Banco Central, cuando Cavallo hizo poner el cartelito. Ah, esa historia genial, contame. Claro, el rol del Banco Central es preservar el valor de la moneda, y le sacó todos los otros roles que además estaban reflejados en la carta orgánica. Sí, en, sí, claro. ¿En dónde? ¿En la entrada? En el hall de la entrada, sí, sí. Claro, cuando se reformó la carta, es decir, ellos reformaron la carta orgánica y le sacaron al Banco Central todos los otros roles que tenía, que le fueron devueltos en la nueva reforma que se hizo en el 2014, cuando se puso que el rol del Banco Central es preservar el valor de la moneda en el marco de las políticas públicas tendiente a garantizar el trabajo, el bienestar, etcétera, de la población, que es eso. No el valor de la moneda como una cuestión, claro, absoluta en sí misma, sino como un valor al servicio de la gente. Claro. Carlos, hoy tiraste a la mañana una idea muy provocadora, y yo la quiero retomar. Porque en esa alienación que hay de los debates a veces, todo parecería girar alrededor de si el Fondo Monetario desembolsa o no los 5.400 millones. Apareció una información en Página 12. Hoy a la mañana el colega Tomás Luquín dijo que los socios europeos del fondo, que vos explicaste son minoritarios, el que decía es Estados Unidos, andan con dudas. No es que sean minoritarios, en cantidad son mayoría, pero el que decide no, siempre es Estados Unidos. Pero la que pusieron me parece que es... Bueno, no importa. No importa. Y vos dijiste, che, la verdad que no sé si cambia mucho que sea el desembolso o no, y voy a ir un poco más allá. Dijiste, claro. Yo no sé si nos conviene que nos hagan el desembolso. Y ahí yo dije, listo, salimos en todos los diarios, no sonamos. Pero pues argumentaste y quiero repreguntarte un poco ahora. ¿Cuál es tu teoría sobre por qué quizás hasta nos conviene que no se haga ese desembolso? Bueno, porque si el crédito se tomó para pagar deuda, porque ese fue el objetivo del crédito, es decir, poderle pagar a los acreedores que la Argentina tenía en bonos para que pudieran cobrar en tiempo y forma, y si se está reprogramando esa deuda, tal vez sería mejor que el futuro gobierno recibiera menos deuda y no más deuda con sí. Esos 5.400 millones. Y pero si no está esa guita ahora, Carlos, ¿para qué parece que se prende fuego? No, ¿para qué? Porque si los vencimientos de acá a fin de año son esto que se ha reperfilado todo. No veo cuál es el problema. Van a ingresar dólares por las exportaciones que se van a comenzar a liquidar. Por los controles o por las nuevas regulaciones. Por las nuevas regulaciones. Sí. No hay la deuda en bonos. Se va a también renegociar a través de la ley, del proyecto de ley que se ha mandado, la de ley nacional, sí. Seguramente a la brevedad, cuando se lleguen a un acuerdo, pues yo no sé si ya se conocen los textos, porque por un lado todavía creo que no. Yo entiendo que están tratando de que haya mayor consenso y no quieren hacer en el, pero lo que pasa que en el Congreso una escena política. Lo que pasa es que el consenso requiere el conocer el contenido, claro. Porque no sé cómo se hace consenso sin el contenido, es medio como un círculo vicioso. Probablemente estén discutiendo a nivel parlamentario y los que están discutiendo conozcan los contenidos y estén sí. buscando esos consensos. Sí. Públicamente no se conoce el contenido. Esperemos que la propuesta sea solo de reperfilamiento de plazos y que no traiga temas que tienen que ver con tasas de interés o cosas por el estilo, por lo cual sería gravoso, uh-huh. Gravoso para el país. Entonces, lo que yo dije es un pensamiento bastante simple. Si corro los vencimientos para adelante y tengo un nivel de reserva que me dan comodidad para atender las obligaciones que tengo de acá a fin de año, ¿para qué tengo que estar tan preocupado si el fondo me gira esos 5.400 millones? Para decir que tenemos 5.400 millones más de reserva. Qué lindo momento, ¿no? Levantar el teléfono y decir, che, no me mande nada, la verdad nos arreglamos nosotros. No, yo no creo que la Argentina haga eso. Pero digo que si el fondo decidiera esperar al próximo gobierno, porque esto es una... acá hay un acuerdo vigente entre el Fondo Monetario y la República Argentina, por el cual el Fondo Monetario se comprometió a realizar un conjunto de desembolsos sobre la base de que la Argentina cumpla con una serie de condicionamientos, esencialmente los que tienen que ver con el tema fiscal. Sí. El Fondo podría aducir que las medidas dispuestas por este gobierno últimas complican la situación fiscal. La CUNSA y Sandler dijeron, nosotros cumplimos con todo lo del fondo. Bueno, están diciendo eso para que el fondo no pueda decir eso que yo estoy diciendo. Pero no es cierto. No lo sé, no lo sé. Porque ahí hay cosas que, si hay 50.000 millones de pesos, creo que son el costo que tienen las distintas medidas que han anunciado, y no sé quién los va a pagar, porque si esos 50.000 y van a evaluación, eso no se licúa. No, en este caso creo que no, porque estamos hablando de la relación de ingreso y gasto. Eso se licúa en el caso del Banco Central, porque las reservas están en pesos. Se sobrevaloran, digamos. Claro, sí. Bueno, Carlos, va a ser brava la negociación del nuevo gobierno con el fondo. Yo también de escucharte, uno saca rápidamente la conclusión de que todo se armó para que el nuevo gobierno tenga que sentarse a negociar muy apretado. Lo que pasa que, bueno, nadie tenía a las PASO y el resultado de las PASO en la carpeta. Se adelantaron los tiempos, el costo político lo paga evidentemente el gobierno. Pero va a ser brava la negociación, Carlos, ¿eh? Y sí y no, porque en definitiva, ¿qué puede pasar? Te condicionan tanto que te... ¿A qué? Te aprieta, te dice, mirá, tenés que pagar lo que tenés que pagar, no me importa. No puedo. Y bueno, reforma laboral, reforma... No, no puedo, porque yo tengo un gobierno y me comprometí. Y bueno, viejo, acá tenemos los papeles, ¿qué vamos a hacer? No. Y ejecutame, dale. ¿Cómo? Ejecutame. Porque también hay una relación de fuerza recíproca. Primero... Sí, pero vos me lo decís ahora así en la mesa... No, pero y tampoco se negocia así. Pero después las dinámicas. Pero no se negocia así como estamos hablando. Los tipos tienen capacidad de daño, ¿no? Tienen el establishment local, los medios de comunicación. Claro, sí. Vos y yo tenemos una diferencia que siempre vos querés ponerlo un poco más difícil de lo que es. Y yo tiendo a encontrar que es viable, que hay caminos. Yo te conozco y yo sé que vos siempre pensás lo peor y después no. Para el peor escenario no, hay que estar preparado. No, yo estoy convencido de que la negociación, cualquier negociación, depende de los actores y de la convicción que los actores tienen para encararla. Es determinante. Es decir, este gobierno es un gobierno débil para negociar. Por supuesto. Un nuevo gobierno, sí, recién asumido, con una aplastante derrota del anterior, que fue el que negoció esas condiciones, sí, con una ciudadanía diciendo de modo contundente que quiere otra cosa, no al Fondo Monetario, tiene una fortaleza muy grande para sentarse a negociar. Y del otro lado, hay una organización que finalmente está compuesta por las naciones. Y entonces no es un acreedor comercial. Fondo Monetario es un organismo público que está dirigido por las políticas de los Estados Unidos, porque es una suerte de convención histórica de que es así. El director gerente lo ponen los europeos, pero las políticas la ponen los norteamericanos. Sí. Y eso funcionó desde su creación, dentro de esa convención de reparto de roles. Pero vos viste que aparecen cuestiones y de pronto la Unión Europea no piensa igual que los Estados Unidos, se producen discrepancias. Sí, claro. Van a las reuniones del grupo de los siete, sí, y no se ponen de acuerdo. Bueno, viste lo que dicen, que entró Cardarelli recién llegado de la Argentina y dijo, che, vengo a la Argentina, es un quilombo esto. ¿Cómo? ¿Habla así Cardarelli? ¿Eh? Dijo así, un quilombo. No, habla en italiano. Y ahí, cambiaron la rutina de la reunión, ¿no? Dijo, a ver, contanos, viejo. Entrás así, pateando la puerta. No, querido. Cardarelli, gran nombre para árbitro de fútbol. Parece. Sí, claro. Pinta de árbitro no tiene. No. Pero... parece como igual. Pero yo insisto... Está bien, te entiendo. O sea, a la correlación de fuerzas, digamos. Claro. Sí, está bien. Este gobierno es un gobierno débil para negociar con el Fondo Monetario. Porque centra su capacidad de negociación en que lo llama por teléfono a Trump. El próximo gobierno va a centrar su capacidad de negociación en el mandato popular recién otorgado. Bien. Entonces, es una negociación. No digo que es fácil. Digo que tiene una fortaleza el futuro gobierno, para decir en qué términos Argentina puede cumplir, porque tampoco Argentina va a ir a decir, supongo yo, venimos a defoltear, no queremos pagar. Fernández lo dijo ya un montón de veces, no es eso. Lo que le dijo a Caldarelli el otro día es, nosotros sabemos cómo hacer para crecer, dejen de interferir con nuestras políticas y denos tiempo para que nosotros generemos los recursos para poder cumplir las obligaciones. Carlos, la última, porque quiero cerrar con otro tema y nos quedan algunos minutos. Yo no te voy a pedir que nos cuentes cosas que hay que preservar por las lógicas razones de quien está preparando, digamos, políticas del nuevo gobierno. Pero vos tenés, y tampoco pretendo, vuelvo a la imagen del guiso, tampoco pretendo comer el guiso si todavía no tenemos los ingredientes dentro de la cacerola. Pero vos tenés certeza de que para el próximo gobierno se están pensando políticas de largo plazo que vinculen Banco Central con Ministerio de Economía, con Ministerio de la Producción, con Ministerio de Ciencia y Técnica, un proyecto de país donde las cosas urgentes de la coyuntura se vayan decidiendo en función de ese horizonte? No tenés eso, no tenés esa certeza. Yo tengo la certeza de que eso es necesario. Sí. Y tengo la confianza de que quienes van a tener que gobernar el país van a tratar de hacer las cosas que son necesarias. Pero no tengo acceso a lo que ellos están hablando. Conozco que hay numerosos equipos de distintas áreas que están elaborando. Están trabajando y pensando en eso. Trabajando y pensando en eso. Y tengo que confiar en que lo van a hacer bien. Yo te propongo que las próximas mesas de los martes, salvo que la urgencia de la coyuntura, ¿no? Por supuesto, empecemos a charlar y adelantar algunos debates que se puedan llegar a dar. Me encantaría que la audiencia, de alguna manera, tenga ya el oído un poquito reperfilado, si me permitís el término, en función de esas discusiones. Porque me da la sensación que se vienen desafíos muy importantes para un frente que, como vos decís, es muy diverso y que a veces tiene que achicar necesariamente profundidad para lidiar con la contradicción principal, que es ganarle en las urnas al gobierno de Macri. Sí, pero yo diría que hasta ahora, sí, todo lo que vengo escuchando de el candidato a presidente, sí, está en línea con lo que uno puede tener como expectativa. No termino de entender cuál es el desarrollo productivo en función de la generación de esos nuevos, de esos dólares que se necesitan por la famosa restricción externa. No sé cuáles son los sectores que se van a dinamizar, a cuáles se va a privilegiar, cómo se va a vincular el desarrollo tecnológico de la Argentina con él. No lo escuché, por ahí no sé. Hay que ver con qué país se encuentran también, ¿no? Estoy seguro que hay equipos amplios, numerosos, trabajando en ciencia y tecnología, que es justamente eso. Bueno, está bien. Tu palabra me da tranquilidad en ese sentido, pero me gustaría que lo vayamos discutiendo. Bueno, te quiero presentar a un integrante del equipo. Ella está a cargo del servicio informativo, pero y 50, que nosotros tenemos el informativo, siempre entra al aire. Se llama Jorgelina Roca, Carlos Heller, Jorgelina. ¿Se conocen? No hay manera de que invente nada. Jorgelina, no puede ser reunión a la audiencia. Carlos, Jorgelina. Claro. Bueno, Jorgelina es fanática de Boca, te admira profundamente por los tiempos de éxito, ¿no? Sí. Qué dupla la Torre Batistuta, ¿no? ¿Eh? Qué dupla, Carlos. Qué dupla. Torre Batistuta, sí, ¿no? Sí. Para mí, la Torre Batistuta, Riquelme, Palermo, han hecho la gran diferencia. Los grandes momentos fueron cuando había un enganche y un 9. Maradona Brindisi, ¿no? Te olvidás. Maradona Brindisi. Bueno, Brindisi era un poco más dúctil que Palermo y que Batistuta, por ahí. No, pero es que en realidad, en esa dupla, contrariamente a lo que la gente cree, el que jugaba de armador era Brindisi. El armador era Brindisi. Maradona era casi el 9. Era un 9 como Messi. Como Messi, te voy a decir lo mismo. Claro, bueno, exactamente. Pregunta para Carlos y para Jorgelina. Después del Superclásico en el Monumental, ¿quedaron satisfechos por el desempeño del club? Ya me preguntaste esto ayer, hablalo con él, tranquilo. No, está bien, bueno. Carlos, ¿quedaste conforme? ¿Te lo preguntaron ya, públicamente? No me acuerdo. Entonces voy a tomar eso como un no. Carlos Heller, por primera vez, habla del primer partido, del primer River Boca de esta serie. A mí no me gusta cómo jugó Boca. Vos sabés lo que yo pienso futbolísticamente. Sí, pero la audiencia... La audiencia también sabe lo que yo pienso. No me gusta. Bien. Sí me gusta el disgusto con el que se quedaron los de River, porque no pudieron ganar en su cancha. Bueno. Eso sí me gusta. Se quedan más tranquilos, ¿no? ¿Eh? No veo de qué... Boca llegó, más juego, no, más volumen. Boca llegó con una desventaja muy grande. Le faltaban tres jugadores fundamentales. Sí. Tres jugadores fundamentales para intentar justamente... Perdón. Claro, cuando Boca y River dicen, llegué con menos jugadores de lo que quería, con los planteles no, que no, tiene. No, no. Yo hinche de Central, no, digo, bueno. Pame, no, no es así. No es así. Primero, sí. No es novedad, ya te lo dije un montón de veces, para mí la mejor incorporación que hizo Boca se llama Salvio. Sí, desgarrado. Claro, sí. Salvio le da una dinámica a ese juego de la mitad para adelante, sí, que sin Salvio no la tiene. Faltó Guanchope. Guanchope, que está derecho y hace goles todos los partidos. Sí. ¿Sí? No se lo puede discutir. Sí. A mí, si vos querés, estéticamente no me gusta y qué sé yo cuánto, pero hace goles todos los partidos. Y Boca improvisó un doble nueve con dos jugadores recién llegados, sí, que se tienen que aclimatar, que están en un proceso de formación. ¿Tevez bien al banco? ¿Eh? ¿Bien al banco Tevez? Sí, para mí Tevez es un jugador que debería jugar el segundo tiempo, la última media hora, bien, porque sigue teniendo sus cualidades intactas, pero me da la impresión que no está para los 90 minutos por la edad. Lo mismo que le pasa a De Rossi. A De Rossi, que no, claro, tuvo un gran partido. No, más bien tuvo un partido bastante flojo. Para irnos, la última, ya mirá el servicio informático, Jorgelina está... Sí, estamos mal. Tres minutos. La última, Carlos. Contestá a la siguiente frase que circuló en redes, no importa quién. Contestá la siguiente frase. Gran punto en el Monumental del Arsenal de Alfaro. Es una chicana. Yo creo que Alfaro hizo un planteo, vuelvo a repetir, sí, no te gustó, no me gusta, no te gustó, pero bueno, lo entiendo porque fue disminuido. Ese equipo, a ver, si yo fuera el técnico de Boca, sí, no lo dejo al Bebelo Reynoso en el banco de ninguna manera. Encanta, Bebelo, me encanta el Bebelo, encanta, desde que jugaba en Talleres. Sí. No lo dejo, porque creo que incluso en este partido se notaba que faltaba creación de juego. Estaba muy solo McAllister, sí, Y muy desenganchado los dos puntas. Más siente Jorgelina con la cabeza. Al chico Soldano lo hacía volantear. Es decir, que en realidad Boca fue a jugar con un 9 puesto entre los dos centrales, molestando allí, a ver, bien, si pescaba una pelota. Yo quisiera un Boca con más opciones ofensivas. Bueno, se nos vienen, de los superclásicos por la Copa. ¡Qué momento! En octubre. Debate superclásico. Y bueno, y después la elección.